Karina Olivera. Desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil, como les decía. La mañana sigue gris. El sol finalmente hizo ese guiño, no volvió a salir. Seguimos con una mañana gris y les decía, teníamos un móvil inmediato porque en un ratito nada más se va a estar realizando lo que es la asunción de las nuevas autoridades de Adeón Maldonado. Obviamente vamos a hablar nuevamente con el presidente reelecto, José Marcelo López, a quien le agradecemos porque obviamente están todos también esperando por él, para que nos cuente, bueno, cómo va a ser la dinámica de esta asunción, obviamente absolutamente atípica y diferente a lo que ha sido el resto. No hay casi nada de gente aquí. Por protocolos, ustedes y la audiencia entenderá que se ha establecido de esta manera. Gracias, Marcelo, por recibirnos. Hola, buenos días. Gracias a ustedes por estar, como siempre. Bien, y bueno, ¿cómo es hoy? ¿Cómo va a ser la dinámica? ¿Qué expectativas hay para lo que va a ser esta asunción de reasumir tu cargo en la presidencia? Sí, por tercer año consecutivo, tercer periodo consecutivo, las compañeras y compañeros municipales no depositan la confianza en nosotros, en este gran colectivo de compañeras y compañeros que tenemos acá en el sindicato, porque no solamente salimos adelante todos los días el Consejo Ejecutivo, estamos con horas sindicales acá, sino que también hoy va a asumir la Comisión Fiscal, que está compuesta por 5 integrantes, donde hay compañeras valiosísimas y compañeros también. Y bueno, y por supuesto los empleados y las empleadas de la institución que están de lunes a viernes con nosotros y son los encargados de mantener el sindicato de pie. En una jornada que la debemos de hacer, porque el estatuto así lo establece, todos sabemos que el lunes 26 pasado fueron las elecciones de nuestro sindicato de Adeón, y el estatuto prevé que dentro de los 15 días puedan asumir las responsabilidades del, como decía, del nuevo consejo. En este caso no es muy nuevo, porque la mayoría ya venimos de hace 4 años atrás y con algunas innovaciones, digamos, por decirlo así, o algunos nuevos ingresos de algunos compañeros jóvenes y otros no tan jóvenes como Néstor Rega, que es un viejo compañero ya conocido de en el movimiento sindical en el departamento. Marcelo, si bien hace muy pocos días hablábamos justamente del lugar que vas a ocupar nuevamente y demás, han pasado algunos días, ¿qué pasó con los funcionarios, con los que hoy ya están absolutamente enterados de que sigues en la presidencia? ¿Han venido a hacerte algún tipo de planteo de conformidad o disconformidad? Planteo sí hay todos los días, ¿verdad? Nosotros siempre decimos que desde las 7 de la mañana que se abren la puerta entran problemas y no soluciones. Pero están entendiendo las compañeras y compañeros municipales que se está trabajando en una plataforma que ya está elaborada, ya está votada por la última Asamblea General allí en las instalaciones del campus. Se votó por unanimidad. Es un documento que está pronto para ser entregado y discutido por el nuevo gabinete que va a asumir seguramente el 26, el 27 de este mes. Y bueno, y ahí están todas las necesidades, las reivindicaciones, los desvelos de los trabajadores municipales. Estamos hablando nada más y nada menos que del salario, de las condiciones de trabajo. Ayer hablábamos por otro tema con el doctor Álvaro Villegas y le decíamos, tenemos que ser capaces, todas las partes, ponernos de acuerdo, la administración, las personas que delegue el intendente, nosotros como organización, como trabajadores organizados, y si tenemos que tener la humildad suficiente de pedir ayuda de algún técnico desde afuera, de algún instituto, lo que sea, para rearmar una carrera funcional como la gente, como realmente debe tener esta gran empresa, la gran intendencia, donde las reglas sean claras, transparentes, Cristina, donde las oportunidades sean iguales para todos y para todas, a la hora de capacitarse y de concursar por una carrera digna, ¿verdad?, como lo establece la Constitución y el Estatuto del Funcionario de nosotros, el 3828. En cuanto a la capacitación, Marcelo, ¿se han hecho ya algún planteo de lo que van a ser las actividades para este año que comienza con tu nuevo mandato, teniendo en cuenta justamente todo lo que está pasando? No, todavía no se ha hablado de capacitación. Se lo vamos a plantear así, En ese documento está patentado, está escrito, y bueno, nada, apostaremos desde el primer día a las mesas de diálogos, a las mesas de trabajo, y a negociar de buena fe como lo aconseja y como lo establece la ley de negociación colectiva, la 18.508, que ese es el camino que en este proceso, en este periodo que nos ha tocado estar al frente del sindicato, hemos apostado a eso, ¿verdad? Bien, Jorge, Ricardo, Marcelo los escucha. Buen día, Marcelo. Hola, Jorge, Ricardo, ¿cómo están? Bien, buen día. Bien, muy bien. En este caso se da la particularidad que en el mismo mes asumen las nuevas autoridades de ADEOM y las nuevas autoridades de la Intendencia de Maldonado, ¿verdad? O sea que empiezan a caminar juntos en un nuevo periodo de gobierno donde siempre se renuevan las expectativas, los objetivos que se marcan uno y otros, y por qué no también se definen la forma, como bien decías vos recién, de ir moldeando lo que pueda ser el vínculo, el relacionamiento entre las autoridades de la Intendencia y las autoridades del sindicato. Y me consta, porque he estado hablando con gente de la interna, del gobierno departamental que va a asumir, de la intención justamente de alguna forma de profesionalizar el trabajo de los funcionarios en lo que tiene que ver con la capacitación, con el reconocimiento de sus antecedentes, de sus capacidades, del concurso, y que pueda transformarse este periodo de gobierno departamental en un quiebre, en un cambio de formas de canalizar todo lo que tiene que ver con el personal en las diferentes áreas de lo que es la gestión de la Intendencia de Maldonado y también de los 8 municipios. ¿Sabes algo de eso? ¿Te ha llegado esto que te comento? No, por un lado, bueno, bienvenida esa información, ese dato que tenés vos, que te llegaron desde la interna de este nuevo gabinete que va a asumir. Sí, hicimos intercambios semanas antes de las últimas elecciones departamentales con todos los candidatos a la intendencia y la única candidata mujer que fue Susana. Y allí lo dejaron arriba de la mesa entrever de que bueno, no hablaban tanto de profesionalización del funcionariado municipal, sino de la modernización, que eso nosotros lo tomamos acá, no hay que innovar nada y no hay que inventar nada, acá es así de sencillo, por lo menos dicho, ¿verdad? Después hay que ponerlo en la práctica, ponernos de acuerdo a través de las mesas de trabajo y las negociaciones futuras, que es, primero que nada, la capacitación de las compañeras y compañeros. Nosotros se lo venimos planteando a esta administración, que ya la conocemos, cuando teníamos que negociar con recursos humanos y directamente con el secretario del intendente, decíamos nosotros, de pasar por una zaranda, hablando en términos así, aquellas cargos de conducción, si realmente todas y todos... podemos tener gente a cargo, estamos aptos para ordenar el trabajo, para hacer una orden diaria, que ahí se está hablando nada más y nada menos que de brindar el mejor de los servicios a la población, que es quien realmente paga los sueldos, hace los aportes y arrima, por hablar de alguna manera, los dineros públicos a esta gran empresa que, bueno, después se transforma en salario y en inversiones para la población. Y bueno, nosotros somos parte de ellas, no estamos apartados de las mejoras que se pueda llevar adelante a través de un buen servicio, de un peón, de un obrero, de un administrativo, de un inspectivo y demás. Eso se va reflejado a la hora de que la población también nos juzgue, porque nosotros decimos que ya es hora de quebrar con esas viejas lógicas, ese pensamiento que hay cuando desde afuera se piensa o se mira a un trabajador o una trabajadora municipal de que, bueno, de que no estamos capacitados, de que no hacemos nada, de que somos unos ineptos, y nosotros sabemos que no es así realmente. En lo personal, llevo 23 años de municipal y lo que reclamamos, venga quien venga, la administración que venga, queremos realmente la capacitación, queremos que se nos enseñe a trabajar, ¿por qué no? Y el trabajo dignifica, así que no puede haber ninguna compañera, ningún compañero sin realizar una tarea digna acá dentro de la Intendencia, ¿verdad, Jorge? Marcelo, hay dos temas que mencionaste que de pronto serían para hablar mucho más largo y no en pocos minutos, pero que mencionaste sí que son reiterativos. Las medidas, la seguridad, la comodidad para el trabajo, eso está bien porque está cambiando permanentemente. Pero te quería preguntar concretamente el tema de la carrera funcional, que siempre lo tienen ahí en las plataformas reivindicativas. ¿Qué onda? Porque uno ve ascensos, ve subrogaciones. ¿Qué quieren decir con esa eterna lucha de respeto de la carrera funcional? Bueno, aclarar que la carrera funcional no es un viejo anhelo de nosotros los municipales, como lo dijo el intendente Antía a un canal local hace 3 años y pico atrás. No es un viejo anhelo de nosotros, de este sindicato. Es un derecho constitucional. También está plasmado, como decía antes, en un decreto departamental del año 2007, el 3828, cómo se debe hacer carrera. Pero no es hacer por hacer, porque también sabido es que todos los periodos hay incentivo jubilatorio, ¿no? Hay retiro. Ahora, por los datos que tenemos, andan arriba de los 300 las compañeras y compañeros que se estarían yendo en este periodo. Y bueno, ahí tendrán que ver los directores generales, el director de recursos humanos, conjuntamente con nosotros, si esas vacantes, que no existen las vacantes presupuestales, porque este mismo intendente por allá por el 2000 y 2001 la fue quebrando, la fue anulando mediante minutas a la Junta Departamental. Pero estaría bueno ir pensando también en que vuelvan las vacantes presupuestales, porque no es llenar de gente la intendencia porque sí, porque ahí están los dineros públicos y hay que cuidarlos y cuidarlos bien, sino realmente es que si se amerita la situación y el servicio y faltan realmente operarios administrativos, inspectores o trabajador en cualquier rama, llamar a concurso, hacer un sorteo, capacitar lo que tenemos adentro de esta empresa y que se ocupen los lugares. Pero llegado el momento, muchas veces el intendente y gabinete de turno, hay que decirlo, nosotros no nos pesa, porque la verdad nos duele muchísimo, no solamente a los trabajadores y a las trabajadoras municipales, sino al hijo y a la hija de cualquier vecino que también tiene el mismo derecho que nosotros de tener un trabajo digno con un salario igual. Decía que se usa el clientelismo político, el amiguismo, y eso nosotros lo hemos rechazado y lo hemos repudiado hasta el cansancio desde los diferentes plenarios departamentales que mantenemos y en las asambleas, pero bueno, a veces no alcanza solamente con eso, con algún comunicado, sino que bueno, a veces los trabajadores tenemos que emplear con todo derecho algún otro tipo de acción que no es una amenaza ni nada, pero en algún momento la gota va a rebasar el vaso y bueno, es un derecho que tenemos nosotros, así que bueno, de manifestarnos e ir por esos derechos que son tan ricos a la hora de reclamar para nuestra clase, ¿no? Marcelo, ¿han estado de acuerdo o estarán de acuerdo en caso de que se plantee nuevamente ese porcentaje que le permite cierta discrecionalidad al jefe comunal de elegir los ingresos a la intendencia? ¿Lo comparten eso? No, para nada, no estamos de acuerdo. Hemos sacado rotundos comunicados de los plenarios departamentales. ¿Y van a hacer algo frente a los ediles, Marcelo, si se plantea nuevamente? Y siempre hay algo para hacer. Nosotros cuando recibimos a todos los candidatos, reitero, y a la candidata mujer, se lo pusimos arriba a la mesa y bueno, ya tuvimos respuesta. En el caso del intendente, ingeniero Antía, que es el que va a estar al frente de este lustro, digamos, en la intendencia, nos dijo lisa y llanamente que él lo tiene pensado seguir usando y los trabajadores municipales ya estamos sabiendo que hay un motivo de movilización, de organización y de lucha, porque eso sí que daña la carrera funcional. Si el intendente tiene la potestad de tomar hasta el 30% de las personas que él se le antoje, por decirlo así, de alguna manera, ahí ya vamos a empezar mal, ahí ya estamos mal, porque se nos estaría claramente vulnerando la carrera, vulnerando los derechos de los trabajadores, que eso está plasmado en esos que mencionaba antes, que es la Constitución, que es un decreto departamental, y bueno, a nosotros nos duele bastante cuando violentan esos tipos de decretos, de leyes, de nada más y nada menos de la Constitución, y se nos pasa por arriba, no se nos escucha, que no todos los trabajadores municipales tenemos ganas de ascender por el costado, de ganar una moneda más, de cobrar un salario mejor al de la compañera y al compañero, cuando hay gente, compañeras y compañeros con mucha antigüedad acá adentro, de que no tienen esa costumbre, no les gusta y no tienen ganas de ir a un club político, a doblar lista, a hacerse amigo del director general, del intendente, de embanderarse atrás de un partido, no tiene ganas. Lo que tiene ganas es que la sigan capacitando, de que le den la oportunidad de ascender y hacer una carrera digna. Entonces, ese artículo 30, que fue votado por esta junta, porque todavía no, uh-huh. por la mayoría, ¿no? Perdón, sí. por la mayoría de los ediles de este cuerpo que ahora se estaría cesando en estos días, y bueno, es un arma letal que le dan al intendente, que el intendente lo usa, pero tampoco que como para quitar las responsabilidades al intendente, porque si hay voluntad política, sabemos que el jefe comunal todo lo puede en este sentido, ¿no? Marcelo, lo último, ¿qué opinión tienen, por ejemplo, de Fundación A Ganar? Es una de las formas indirectas de trabajar para la intendencia con erogaciones que en este quinquenio han sido millonarias. ¿Qué opinión tienen? ¿Eso también daña la carrera funcional? A ver, sí, también nos hemos manifestado durante todo este tiempo. Primero que nada, aclarar que nosotros estamos a favor de que se le dé trabajo a la vecina, al vecino, y es un derecho, como decía antes. Pero lo que nosotros vemos que muchas veces con la Fundación A Ganar, o cuando se tiende a tercerizar el trabajo, se precariza el trabajo, y eso lo sabemos todos y todas, los salarios no son los mismos, las condiciones de trabajo no son los mismos, esas compañeras y esos compañeros no están nucleados, no están organizados a través de un sindicato, algunas veces llegan hasta acá, hasta la sede de nosotros, nuestro sindicato, planteando algún problema, nosotros lo canalizamos a través de la mesa intersindical de Maldonado, y bueno, nada, el intendente sabrá si cabe la posibilidad, para eso el pueblo lo votó, y si el pueblo está de acuerdo que la Fundación A Ganar siga adelante, el intendente sabrá. Pero lo que nunca nos hemos podido hacer son los números reales, cuántos trabajadores está utilizando la Fundación A Ganar. Hemos tenido un acercamiento con algunos ediles de la Junta Departamental, no coinciden los números que esta administración, que es la misma, que va a asumir, que es la que se está yendo, la administración de Antilla, no coincide los números que nos han dado, es poco serio, también nosotros eso lo hemos denunciado, y otra cosa es que muchas veces entran para una función específica, estamos hablando de una función para cumplir en cuanto a servicio, digamos, ¿verdad? Y encontramos haciendo tareas administrativas, hemos recibido denuncias, hemos ido a constatar esas denuncias, inclusive hasta hablando con algún alcalde que se nos decía, bueno, pero ¿qué querés si no tengo más gente? Manejando vehículos oficiales en la intendencia, y bueno, sabemos que eso de que no tengo más gente para nosotros no corre, porque si hay algo que, por lo menos, esto lo hablo desde mi responsabilidad, si hay algo que sabemos que hay choferes, no puede decir un alcalde, no tengo otro para hacer subir arriba de un tractor a una persona, o sea, estamos hablando que un tractor, una camioneta, un camión, una máquina, si es municipal, si es un vehículo oficial, tiene que ser manejado por un chofer de la intendencia y no por una persona ajena a la institución, ¿verdad? Más allá que esté capacitado o no ese trabajador para hacerlo. Gracias, Marcelo. A ustedes, que pasen bien. Suerte. Bueno, muchas gracias y un saludo a Karina acá, que siempre nos hace el aguante. Bueno, muchísimas gracias. Cerramos, Jorge, Ricardo, nos reencontramos en un ratito. Dale, gracias. A ustedes, chau. Frecuencia abierta.